Nuevamente están armados, defendiendo la ciudad. Con espines inestables que te quieren machacar. Con sus porras y sus balas ya te tienen controlado. Ten cuidado, no digas nada, estás mucho mejor callado. Ya están aquí los perros del estado. Ya están aquí los perros del estado. Sin protestas, dan brutalidad, si te quejas, van a probarás. Sin protestas, dan brutalidad, si te quejas, ¡supongo cómelos! Sí, sí, están todo el día dale que dale y dale que dale con la libertad individual. Y ven un individuo libre y se cagan de miedo.